Hay jóvenes que desde muy temprana edad se maravillan con una computadora, algunos lo harán con los videojuegos, otros con las posibilidades que abre Internet, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ampliar el conocimiento, pero también hay quienes van un paso más allá y lo hacen como creadores. Tal es el caso de Andrés Kloster, que con solo 14 años comenzó no solo a crear sus primeros sitios web, sino que decidió ir un paso más, se puso a investigar, se puso a aprender cómo hacer para que sus páginas sean más visitadas. Así conoció la disciplina del SEO o optimización para motores de búsqueda, por sus siglas en inglés. Esta disciplina permite hacer que un sitio aparezca más arriba en un resultado de búsqueda cuando uno va, por ejemplo, a Google, y de este modo que haya más gente que ingrese a la página en cuestión cuando busca información sobre un tema concreto que tiene que ver con esta página. Esto le permitió también empezar a generar ingresos y con el paso del tiempo, ya con 23 años, en 2017 creó Agencia Eleven, una empresa que hoy tiene un equipo de trabajo 100% remoto y que factura millones para empresas y unicornios como Mercado Libre, Iguala, entre otras. Hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca para que nos cuente un poco su historia y la de Agencia Eleven, anticipando la charla que va a dar este viernes en la Universidad Nacional del Sur. Kloster, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan? ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gustazo tenerte acá, que te hayas hecho un ratito para conversar con nosotros. Y contanos, ¿qué es Agencia Eleven, no? Esto de SEO, que es algo que por ahí uno usa una computadora, pero si no estás en el tema, te suena como chino, básicamente. Sí, bueno, cuando uno busca algo en Google, que es algo que hacemos todos los días, los resultados que se muestran no son aleatorios, no te dice cualquier cosa. Si buscas silla, no te muestra mapas. Claro. Sino que cuando buscas sillas, te muestra sillas. Cuando buscas comprar sillas en Bahía Blanca, te muestra sitios que venden sillas en Bahía Blanca. Y así Google funciona bastante bien. Lo que nosotros hacemos en SEO es intentar optimizar nuestros sitios o los de nuestros clientes para aparecer en las posiciones más arriba posible cuando se realicen búsquedas relacionadas. Ya sea si vendemos algo para aparecerlo más arriba cuando alguien está queriendo comprar, o también aparecer arriba para búsquedas que están realizando potenciales compradores, pero que tal vez no están todavía queriendo comprar o no saben que quieren comprar. Por ejemplo, si vendemos colchones, podemos intentar aparecer arriba para cuando alguien busque por qué duermo mal o dolor de cervicales, y capaz después le vendemos el colchón. Esa es la disciplina SEO. Como bien contaste en la introducción, yo empecé muy chico en esto porque yo creé algunos sitios web cuando era adolescente. Yo quería ganar plata con esos sitios web. ¿Allá de entrada pensabas en hacer plata? Sí, era como un desafío personal que tenía. Yo quería ganar plata con eso. Y entonces descubrí que si yo le ponía anuncios y la gente hacía clic en esos anuncios, sí, yo iba a ganar plata. Lo que pasa es que para eso tenía que ir gente a mi sitio web. Claro. Y no iba nadie. Yo tenía un sitio de juegos y me acuerdo que solamente lo visitaba mi abuela. Tenía un sudoku, mi abuela todos los días religiosamente jugaba un sudoku ahí, pero no me alcanzaba para vivir de eso. Entonces empecé a investigar, bueno, cómo llevar tráfico a un sitio web. Yo era menor de edad y no tenía tarjeta de crédito a mi nombre y no podía comprar publicidad, no podía comprar ese tráfico. Tenía que encontrar una forma gratuita de generar tráfico. Entonces me quedaban dos opciones: o hacer spam, ir a Facebook, a los grupos de Facebook de esa época y poner entren a mi sitio, o esta otra opción que era, de alguna forma, es traer tráfico de forma indirecta, porque vos tenés la plataforma Google, que es una plataforma externa, y vos lo que haces es optimizar tu sitio para que Google lo pueda rastrear bien, lo pueda entender bien, pueda ver, ok, este sitio habla de esta temática, y es más relevante que estos otros sitios que también hablan de esta temática, entonces lo voy a poner más arriba cuando se busquen estas determinadas búsquedas. Así llegué al SEO, primero lo hice para sitios propios. Eventualmente, por 2016-2017, dije, ya acá hay una oportunidad para ofrecérselo a empresas. Entonces me lancé con Agencia Eleven, primero solo, aunque el cambio definitivo se dio cuando se sumó mi socio Guido Masay en 2018, que nos complementamos mucho, porque yo, si bien sabía de SEO, no sabía de consultoría, de agencia, nunca había tenido clientes. Entonces todo lo que rodea ofrecer un servicio, más allá de saber del servicio, que son muchísimas cosas, sí, no lo sabía. Digamos, la técnica comercial, podemos decir. Desde la técnica comercial, desde vender, desde cómo llevar el cliente, cómo reportarle lo que estás haciendo. Yo lo hacía todo para mí mismo, entonces no me tenía que explicar. Claro. No tenía que poner fechas y luego cumplirlas, por ejemplo. Claro. Todo lo que es la cuestión de las finanzas de un negocio, todo lo que es la cuestión de traer clientes al negocio, toda esa parte yo no tenía experiencia, entonces fue aprenderlo sobre la marcha. Nos pudimos complementar muy bien con Guido porque él tenía mucha experiencia en consultoría de otras cosas. Y bueno, empezamos a crecer y hoy por hoy, como mencionaste, somos más de 35 personas trabajando en Eleven de forma full time, de forma 100% remota, esto desde antes de la pandemia. De hecho, Guido vivía en Alemania cuando nos conocimos. Él es argentino, pero vivía en Alemania. Ahora vive en Austria. ¿Lo conociste por internet? Lo conocí porque por internet, porque escuchaba... Yo tenía un podcast de SEO, sigo teniendo, se llama La Máquina del SEO. Lo he escuchado en alguna ocasión. Excelente, me encanta. Me encanta escuchar eso. Y en 2018, que fue el primer año de este podcast, Guido era oyente y un día me escribe por LinkedIn y me dice: hola Andrés, no te conozco, pero me llamo Guido, vivo en Alemania, quiero trabajar con vos, quiero que trabajemos juntos. Y yo dije, bueno, primero me fijé que esa persona existiera de verdad y no fuese un fake, armé una reunión y empezamos a trabajar juntos y a los 3 meses nos asociamos, fue medio amor laboral a primera vista. Luego nos hicimos amigos, pero no es que éramos amigos que decidimos fundar una empresa. Claro. Y como te decía, éramos remotos desde antes de la pandemia, un poco por imposición, porque estábamos a 12.000 kilómetros. Las primeras personas que sumamos, si bien eran argentinas, también eran remotas. Y cuando llegó la pandemia, muchas empresas de servicios se vieron obligadas a trabajar desde su casa cada uno cuando estaba la cuarentena. Y para nosotros ya estábamos acostumbrados, ya sabíamos lo que era, entonces no nos costó. Claro. Y abogamos por el trabajo remoto. Por un lado, por los beneficios que le trae o sea, abogamos por las empresas remotas, sobre las empresas del sector de la industria del conocimiento, que si querés ahora ahondamos sobre qué es, dale, y qué no. Pero las empresas que pueden trabajar de forma remota, abogamos por hacerlo, primero porque trae un montón de beneficios para los empleados, pero también porque trae un montón de beneficios para la empresa. El beneficio más claro para mí es que si yo decido poner una oficina en microcentro en la Ciudad de Buenos Aires, solamente voy a poder contratar gente que pueda moverse todos los días ahí. O sea, que viva a 1:20 máximo, ¿no? Sí. Entonces, si la mejor persona para la posición que yo estoy buscando vive en Bahía Blanca, en Córdoba o en Lima, no la voy a poder contratar. Entonces, yo tengo un pool de candidatos para todas las posiciones muchísimo más acotado. Y algo en una disciplina tan específica como es el SEO, me imagino que debe ser un limitante importante eso. Totalmente, totalmente. Porque no estás buscando, no sé, un contador que te haga monotributo. Exactamente. No es reemplazable en la industria del conocimiento. A diferencia de otras industrias, una persona que es mejor que otra puede producir 1000 veces más. Eso no sucede. O sea, un programador que es mejor que otro puede aportar 1000 veces más valor. Alguien que, no sé, que ensambla dos piezas y las pone juntas, no lo puede hacer 100 veces mejor que el de al lado. Claro. O sea, un colectivero, por poner un ejemplo, tiene un periodo en el cual, estimo yo, aprende a ser un buen colectivero, pero luego su mejora no es continua hasta el infinito. Me imagino que el mejor colectivero y un colectivero promedio no es 100 veces mejor o 1000 veces mejor, porque, bueno, no podés ir 100 veces a toda velocidad. En las constructoras, que sea, pero bueno, hay estudios de opinión que... Se está escuchando un sonido de fondo rarísimo. Bueno, ahí se pasó. Okay. Se escucha una vocecita ahí, alguien que quiere trabajar de manera remota puede ser. Entonces, eso, somos 100% remotos y también abogamos por serlo. Bien, bien. Y me genera la inquietud, ¿no? Esto que cuando vos decías en la gacetilla que nos mandaste, ¿no? Trabajás para empresas grandes, realmente grandes, como Walla, Mercado Libre, tantas otras. Y empezaste, como vos decías, ¿no? En tu casa, sin capital, vos solo... sin quizá las habilidades comerciales para salir a vender. ¿Cómo fue todo ese proceso? Más allá que nos contaste un poco que tiene que ver con haber conocido a Guido, pero ¿cómo fue el proceso? Si nos podés expandir un poco más esto, porque a mí me resultó súper interesante. Yo te conozco de hace mucho tiempo. Eras menor de edad cuando te conocí. Eras realmente brillante ya desde chico, pero uno ve lo que has logrado y realmente maravilla. Y a veces parece que como que es algo imposible, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que tiene alguna idea, que tener la idea no es lo mismo que hacerla, pero por ahí se frena porque dice, no, mirá que si esto va a funcionar. Y bueno, vos sos la prueba de que puede pasar eso. Sí, fue paso a paso. Obviamente cuando lo decís así, decís de trabajar en tu casa y hacer sitios web de juegos horribles, de sudokus que jugaba mi abuela, a tener de cliente a Mercado Libre igual y despegar, parece como un salto demasiado grande. Cuando ves que en el medio pasaron 8 años y fue como un paso a paso y vas viendo lo que fue pasando, por ahí empieza a tener un poco más de lógica. Bien. Básicamente, cuando empezamos a ofrecérselo a clientes, lo hicimos primero con clientes mucho más chicos, empezamos a testear cosas, descubrimos que teníamos algo en el mercado que no existía. O sea, logramos juntar un servicio de mucha calidad en la disciplina, sumado a un fuerte foco en lo que es Project Management. Había gente que sabía de SEO, pero no lo sabía ofrecer bien. Como que logramos armar un servicio que era solicitado. A su vez empezamos a hacer mucha difusión de la disciplina. Tenemos un evento presencial en Buenos Aires todos los años, yo tengo un podcast, mi socio también tiene un podcast. Empezamos a trabajar mucho la difusión y eso, un poco el boca a boca y demás, también sumar a nuestro equipo gente que venía de otras empresas y que también estaba muy capacitada. Todo eso fue haciendo como que, pasito a pasito, fuimos como subiendo escalones, llegando a clientes cada vez más grandes. Pero por eso no fue como un golpe de... ¿No había otra agencia de SEO armada, digamos? Digo, porque yo la idea que tengo es que la gente que hace SEO es alguien suelto en su casa que quiera hacer esto mismo que vos de chico querías hacer, ¿no? Tener una página, generar un ingreso relativamente pasivo, porque tampoco es que uno lo hace y queda ahí, pero más como algo que se trabaja individualmente. ¿No tenemos esa cultura de agencia SEO aquí en Argentina? No, había antes de que nosotros nos lancemos, no muchas, un par de agencias específicamente de SEO. Después hay agencias de marketing digital que además ofrecen SEO, y desde que nosotros nos lanzamos en adelante cada vez se lanzaron otras. Ajá. Incluso por ahí son un grupo de 3 o 4 consultores, que es como, en lugar de ser freelance, son como que juntan fuerza a 3 o 4. Pero sí hay. Lo que pasa es que también, obviamente, hay muchas empresas y hay mucho mercado, entonces hay espacio para todos. Y nosotros no nos enfocamos solamente al mercado argentino, sino que nos enfocamos principalmente a todo Latinoamérica. Ajá. De hecho, estos Mercado Libre, Wallah, Despegar, por ejemplo, que son por ahí los 3 clientes más conocidos que tenemos, no trabajamos solo para Argentina, sino que trabajamos, en el caso de Mercado Libre, también para Brasil y para México y para Chile, en el caso de Wallah, para Colombia y para México. Ajá. Para otros países donde ellos, si bien son empresas argentinas, operan en otros lugares de Latinoamérica. ¿Y también tienen clientes más chicos o hoy solamente trabajan con estos grandes, digamos? También tenemos clientes más chicos, sobre todo startups, empresas del mundo de la tecnología que tienen la intención de crecer rápido, pero principalmente trabajamos con empresas medianas y grandes hoy en Ileana. Bien. Y te quería preguntar sobre esta charla que vas a estar dando en la Universidad Nacional del Sur. De paso, pasamos el chivo. Va a ser en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Avenida Alem 1253, este viernes 17 de marzo a las 18 horas, ¿verdad? Correcto. Y lleva por título, de Bahía Blanca para el Mundo, ¿cómo emprender o trabajar en tecnología desde tu ciudad? Un título que me imagino que le debe haber picado el interés a muchos. Tiranos un poquito de lo que vas a contar, tampoco la vamos a spoilear, pero algo. Vamos a abrir un poquito la ventanita y ver algo de lo que tengo preparado. La idea, obviamente, es, basándome en nuestra experiencia, primero hablar de las oportunidades que tiene Argentina en cuanto a lo que es la exportación de servicios, en lo que es la industria del conocimiento. Argentina tiene un montón de ventajas comparado con otros países de Latinoamérica y con otros países del mundo para potenciarse en un sector que además puede generar un montón de empleo genuino y además generar un montón de exportaciones y traer un montón de dólares al país en las próximas décadas. También el rol que tienen ciudades medianas como Bahía Blanca en la industria del conocimiento. El hecho de que sea algo que se pueda hacer 100% remoto y que lo que estamos ofreciendo es nuestro conocimiento. De hecho, yo mañana me mudo a Río Grande o a La Rioja y sigo pudiendo ofrecer el mismo conocimiento. En cambio, yo no puedo sacar litio de Esquel porque no hay. Claro. Básicamente, no puedo sacar petróleo de, no sé, del departamento en Palermo. Porque no hay. La limitación es la conectividad solamente. Exactamente, la limitación es la conectividad. Y bueno, el capital humano. Claro, claro. Pero el capital humano lo podemos mover del lugar. Y en esta obligación moral también que creo que tenemos como argentinos de intentar descentralizar el país de la capital federal, eso, el rol que pueden ocupar ciudades medianas como Bahía Blanca. Entonces, un poco hablar de eso y luego sí dar algunos tips que a mí me sirvieron, algunas cosas que me hubiese gustado saber antes de haber empezado este camino y por ahí me hubiesen aportado los plazos. Ajá. Para, ya sea para emprender, si alguien quiere, por ejemplo, tener una agencia, tener una startup, ofrecer sus servicios como consultor, y también si alguien quiere trabajar en tecnología, cualquier persona que se desarrolle en la industria del conocimiento o se quiera desarrollar en la industria del conocimiento. ¿Y qué es esto de la industria del conocimiento que se habla tanto y que no queda, a mí no me queda del todo claro lo que es? Entiendo que tiene que ver con esto de un expertise o un know-how, saber hacer cosas, que es un conocimiento por ahí muy escaso, pero no termino de conceptuar de qué va. Bien, a mí creo que la forma más fácil de definirla es todo aquello que no se vio perjudicado de forma directa cuando empezó la cuarentena. Ajá. O sea, cuando te obligaron a quedarte en tu casa y pudiste seguir haciendo tu tarea. O sea, si fabricabas sillas, no estabas en la industria del conocimiento porque dejaste de ir al lugar donde agarrabas la madera y armabas la silla. Pero si eras periodista, si eras, obviamente, todo lo que es la industria del software, la industria de la consultoría, incluso cosas que por ahí son más tangenciales. Por ejemplo, para mí la terapia es industria del conocimiento porque se ofrece conocimiento y se puede hacer de forma remota. Claro. Yo tengo una amiga terapeuta que ahora tiene todos pacientes a distancia y la mayoría en el exterior, por ejemplo. Claro. Que era algo que, no sé, en 2012 hablar de hacer terapia a distancia era algo muy extraño, era algo atípico. Entonces, un poco eso, industria del conocimiento es, como bien vos dijiste, no estamos hablando de bienes, sino de servicios que se pueden mandar por internet, sea por una videollamada, por un mail, y que tienen un alto capital humano y que tienen esta exponencialidad en el valor. O sea, alguien que es mejor que otro puede ser mil veces mejor, puede aportar mil veces valor. O sea, por ejemplo, un pedazo de software, una aplicación que es mejor que otra puede ser muchísimo mejor. No es reemplazable, no es tan reemplazable. Entonces, eso un poco es la industria del conocimiento. Y puntualmente en Argentina puede ser la fuente de, o una de las principales fuentes de divisas para las próximas décadas. Tenemos varias grandes oportunidades para los próximos años en Argentina. El principal, obviamente, hoy en día que aporta divisas es el complejo agroexportador, aporta más o menos el 50% de las divisas. Luego tenemos dos grandes promesas, que son el litio en el norte y lo que es el gas no convencional en Vaca Muerta, que son grandísimas promesas para exportar y para traer divisas y para generar empleo genuino. Pero luego hay una cuarta que por ahí a veces se soslaya un poco, que es esto de la industria del conocimiento, donde Argentina tiene un montón de ventajas para ofrecerle al mundo. Desde gente altamente capacitada, en general con un mayor nivel de inglés que otros países de Latinoamérica, con un buen uso horario, con costos de vida que permiten ser muy competitivos para el mundo. ¿Con un buen uso horario? ¿Cómo es? Claro. Nosotros en Argentina tenemos el mismo uso horario que Estados Unidos. Ajá. Entonces, si una empresa de Estados Unidos necesita contratar a alguien y necesita que esa persona esté sincrónicamente, es decir, que comparta cierta, que tenga cierto solapamiento de horas, si lo hace con alguien de India, esa persona de India se va a tener que levantar a las 3 de la mañana. Ahí va. En cambio, en Argentina, estamos de norte a sur, más o menos en la misma línea. A una costa estamos a una hora, a la otra estamos creo que a 2 o 3. Y con Europa tenemos 4 horas, entonces también hay cierto solapamiento. Ajá. Tenemos muchas ventajas que nos permiten ser muy competitivos y generar aprovechar esta oportunidad en los próximos años. Y no puedo dejar de preguntarte, porque yo también estoy en algunos grupos de SEO, de desarrollos de páginas web, y todo el tiempo veo quejas, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el desdoblamiento cambiario, AFIP, los controles. ¿Eso están así o no están así? Y también preguntarte, ¿no?, si con esta devaluación tan grande que tenemos no es una gran oportunidad trabajar afuera generando dólares. Entonces pienso que por ahí con muy poca cantidad de dólares rinde mucho acá. Claro, hoy en día son muchas preguntas en una. Sí. Hoy en día Argentina es uno de los países más baratos el costo de vida de Latinoamérica. Ajá. La otra vez la busqué y creo que éramos el 28 de 30 países contando toda América, contando Centroamérica y Norteamérica. En 2014 estábamos más o menos en la posición 8 de 30. Ajá. Entonces, hoy somos muy baratos en dólares, lo cual hace que una empresa de Estados Unidos, si quiere contratar a alguien en Argentina por $1,000, tiene un montón de gente dispuesta a trabajar por $1,000, mientras que si lo quiere hacer en Uruguay, por ejemplo, tiene mucho menos porque el costo de vida en Uruguay es muchísimo más alto. Y ni hablar si lo quiere hacer dentro de Estados Unidos, que nadie por $1,000 no es un ingreso básico. Entonces eso es a priori una ventaja. El tema que hay hoy en Argentina con la brecha cambiaria, sí, es que si una empresa quiere pagarte $1,000, si bien existen ciertas regulaciones que permiten exportar y mantener los dólares, pero lo que sucede es que mucha gente lo que hace es no lo exporta vía el circuito legal, ¿no? Y eso, además de que es ilegal, pero más allá de la carga, si se quiere, moral de esa ilegalidad, es imposible trazar para el Estado. Y volviendo a hablar de estos otros sectores, bueno, puedes decir, che, yo el litio lo saqué de Montevideo, no me cobres los impuestos de Argentina, cobrame los impuestos de Uruguay, porque dicen, pero no hay litio en Montevideo, claro, es obvio que lo sacaste de Argentina. En cambio, con el software es muchísimo más difícil de trazar, porque es un mail, o sea, no hay un container donde diga, bueno, acá está la soja, entonces, ¿dónde están los dólares que dio esta soja? ¿Dónde están los pesos de esta soja? Entonces, es un esquema de incentivo al ser un... Tiene barreras de entrada muy bajas, no es necesario invertir millones de dólares para empezar a exportar software, pero también tiene barreras de salida muy bajas, es muy fácil moverse. Entonces, obviamente hay mucha queja de no quiero pagar ningún impuesto, pero después está esta cuestión de que si todo lo que la gente que trabaja para el exterior, por ejemplo, lo hace en el circuito ilegal, el Estado se priva de dos cosas. Primero se priva de esos dólares, porque esos dólares no entran al país, y después se priva de impuestos, porque básicamente no lo está blanqueando. La brecha cambiaria, cuando supera un límite que yo no sé cuál es, pero que estiman 30-40%, hace que ya los incentivos a cobrar en dólar oficial cuando todos tus costos están en dólar tarjeta, sean muy bajos esos incentivos. Ahí va. Entonces por ahí vienen, creo, los problemas. Después está, no sé, toda la discusión impositiva, toda la, o sea, hay 10.000 otras discusiones, pero yo creo que el problema y por ahí la queja que más se acentúa es el tema de esto de la brecha cambiaria. Hoy en día hay una normativa que permite exportar hasta 12.000 dólares por año y no son especificados de forma forzosa, sino que los podés mantener en dólares. Si exportás más que eso, esa parte ya sí pasa a ser una, ya pasa a estar especificado forzosamente. Existe la ley de industria del conocimiento, previa ley de software, donde te podés incorporar un régimen que si mostrás que una parte de lo que exportás se usa para contratar en Argentina, no te especifican todo. Hay cierta intención, pero es como que una brecha del 100% te destruye toda intención, digamos, de potenciar. Así que lentamente va a haber que converger una brecha menor si queremos aprovechar todas las oportunidades que tiene esta industria. Clarísimo. Bueno, y una de las cosas que me contaba fuera del aire, y ya vamos redondeando porque estamos sobre el final del programa, es que, bueno, ustedes trabajan de manera 100% remota, eso lo dijiste, pero también que tienen la intención de este año duplicar la planta de trabajo. Por ahí alguien que está escuchando, le interesa, es estudiante avanzado de informática o tiene interés por el SEO o lo que sea, ¿cómo se puede contactar con Agency 11? Sí, nosotros tenemos todas nuestras vacantes abiertas en sumate.agency11.com. Ahí también pueden cargar su CV o su LinkedIn. Si no machean con ninguna búsqueda de las que está abierta, pero les gustaría trabajar en Eleven en algún momento, y nosotros si abrimos una búsqueda que tenga que ver con su perfil, los vamos a contactar. Y además sumar dos cosas. Nosotros, por un lado, apostamos mucho a contratar para ciertas posiciones, obviamente, no se puede para todas, gente sin experiencia o con poca experiencia, pero con mucho potencial y poder formarla. Y también somos el SEO en general, la industria del conocimiento en general, es súper multidisciplinaria. Nosotros tenemos analistas que son ingenieros contados, o sea, de las ciencias económicas también, o que no estudiaron nada, o de comunicación. Ajá. Entonces, tampoco creer que esto es solo para programadores, digamos, sino que es súper multidisciplinario, hay gente que viene de un montón de disciplinas distintas, así que nada, si les interesa, empiecen a meter porque también tiene un montón de oportunidades y un montón de empleo. Yo tengo una frase que es, no conozco ningún CEO con S sin trabajo, o sea, todos los CEOs que conozco tienen trabajo, y sí conozco muchas empresas que les cuesta encontrar CEOs. Entonces, son disciplinas donde hay muchísima más demanda de trabajo que oferta. Así que eso es muy interesante. Si estás escuchando y te picó el interés, en sumate.agency11.com podés cargar tu currículum. Si no machás para las búsquedas de ahora, quedás ahí en la base de datos y ¿quién te dice que no te llaman? Hablábamos con Andrés Kloster, CEO de Agencia 11, que estará presente en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, Alén 1253, este viernes 17 de mayo a las 18 horas, donde brindará una charla abierta y gratuita por ti, que lleva por título De Bahía Blanca para el Mundo, cómo emprender o trabajar en tecnología desde tu ciudad. Gracias, Kloster. Por favor, gracias a vos.